Conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas sola por el camino viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, y de tus ojazos sentí el amor. Mi paraguaya, morena mía, en vos el día puso radiante todo su encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo este amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Y estoy virtiendo este amargo llanto de tanto y tanto que...